Pongan cuidado, señores, lo que les voy a cantar. Este caso ha sucedido en el Cerro Ejicayá. Murieron los judiciales por no saberse tantear. Los cruces no eran de pleito, pero los hicieron ser. Por la muerte de su padre se tenían que defender. La judicial los buscaba como cosa de comer. La policía preventiva pidió refuerzo a Oaxaca, que mandarán judiciales para terminar la raza, porque los hermanos Cruces no querían rendir las armas. Un saludo muy especial para todos los amigos que se encuentran allá en Jicayán. El gobierno de Oaxaca mandó también aeroplanos con agentes judiciales, porque lo estaban matando, para sacar los heridos que estaban a levantar. Dicen que los judiciales traían chalecos de malla, Delfino con Victoriano peleándoles en la raya. Les gritaba el comandante que ninguno se nos vaya. O se mató al comandante, así se saben las cosas. Delfino con Victoriano salieron rociados de posta. Ahí mataron a Delfino, también José con su esposa.